tu alegría, como si tú fuera una hermana mía, fuente milagrosa, pa' mi calentura, tú me has puesto rosa. En mi pensamiento la traición ajena con cuchillito se vino a clavar. Tú vienes a darle consuelo a mi pena, sabiendo que nunca yo te de pagar. Tú eres el rosal más fino de jardín de mi quebranto, eres sombrar mi camino, pañuelito de mi llanto. Con los ojos del orgullo me han matado esta mañana, resucito con los tuyos. Que Dios te lo pague, hermana, que Dios te lo pague, hermana. Siguiendo, buscando un querer.